en el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. ¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Aquí estamos, un lunes más, día 30 de abril. Este es el programa... Uy, que se nos acopla algo por aquí. Baja esto, porfa, merca. Eso es, gracias. Hoy es 30 de abril de 2018. Este es el programa número 14 de lo que llevamos de año. Pese a quien le pese, programa número 14 de lo que llevamos de año. Y aquí estamos, en las ondas libres de Radio Contrabanda, en este colectivo que, de una forma autogestionaria y asamblearia, está tirando esta radio libre hacia adelante. Vuelvo a repetirlo, pese a que le pese, desde hace más de 25 años. Bueno, os voy a dar el teléfono de intervenciones en directo, dejaros un poquito de los preparativos del 1 de mayo. Toca escuchar la radio, toca también prepararse a nivel ideológico para lo que mañana nos toca como clase trabajadora. No es un día de fiesta, es un día de reivindicación. Y el teléfono de las intervenciones en directo es el 93-013-95-33. 93-013-95-33. Y luego, si me queréis enviar un WhatsApp o algún mensajito, pues es el 644-25-8235. 644-25-8235. Bueno, pues ya que lo he hecho mención, mañana es 1 de mayo, os voy a informar un poco del recorrido que va a hacer el sindicato en el cual estamos, esta sección sindical de autobuses de Barcelona en TMB, es la CGT, la Confederación General de Trabajo, y aquí en Barcelona, igual que en un montón de sedes, en Tarrasa, en el Vendrell, en Girona, en Tarragona, en un montón de sitios, hace una manifestación para reclamar derechos, para avanzar a nivel social y laboral. El recorrido que mañana hacemos tiene un cambio, debido también al cambio de sede que ha tenido la Federación Local de Barcelona. Mañana empezamos a las 12 en los Jardines de Gracia, luego continuaremos por Gran de Gracia, Travesera de Gracia, y habrá unos discursos, unas arengas o como queráis llamarles allí en la Plaza Joanic. Bueno, pues esto es lo que hará la CGT a nivel de Federación Local mañana. Recordamos, no es un día festivo, es un día de reivindicación, es un día de lucha, es un día de recordarnos también de todos los compañeros y compañeras muertas en sus puestos de trabajo. Es una noticia que no sale, es una noticia que está ahí, que es como un goteo, una gota malaya que va cayendo poco a poco. No sé si lo sabéis, pero en el año 2017 hubo más de 600 y pico muertos en accidentes laborales. Pues es el momento de acabar con la precariedad que motiva estos accidentes y acabar de una vez con este intentar tapar esta lacra negra que es el tema de los accidentes laborales y sobre todo los muertos en accidente laboral. Hoy nos acompaña, como casi cada lunes, el Saturnino Mercader. ¿Qué tal? Buena tarde, Mercader. Buena tarde, Tetán. Buena tarde, buena tarde. Buena tarde, Tetán. Ponte en situación, que no se nos acerca. En situación. No se nos acerca el 1 de mayo. Se nos acerca el 1 de mayo. Y hay que darle con muchas ganas, con muchas ganas. Hay que darle un poquito de caña a la cosa. Sí, vamos a hablar de muchas cosas. No vale. Solo del 1 de mayo, ¿eh? No solo del 1 de mayo. ¿Vamos a meter hoy con los impresentables? Yo he venido para eso. Con los parásitos, sí, sí. Bueno, hoy... ¿Sabes que me ha llegado ya una denuncia? Sí, a mí otra. Joder. Merca, ¿qué haces tú? A la vejez viruela. A la vejez viruela, es verdad. Te ha llegado a mí también. Mira, lo tengo por duplicado, por si no me había enterado. Hemos recibido 4 compañeros de CGT. Ahora cambiamos de tercio, a ver que ha introducido otro tema, es que es así. Yo tengo un guión que preparo concienzudamente y luego, ¡boom!, se me viene todo abajo. Pero lo acepto porque él tiene toda la razón del mundo. No nos podemos olvidar de lo que sucedió en el pleno del ayuntamiento, la agresión que sufrí por parte de Miguel Ángel Arias. No nos podemos olvidar, y para mí ya lo destaqué en el último Utopía, que lo importante es que desde esta sección sindical llevamos un montón de años luchando contra el tranvía privado, y en ese pleno se aprobó que no se uniera al tranvía privado por la Diagonal. Lo de la agresión, ahora el juicio lo tenemos el día 12 de junio, es una cosa secundaria. Es consecuencia de la mafia que hay instalada en TMB, es consecuencia de lo que TMB le da de forma ilegal a sus sindicatos para que apacigüen a la plantilla, y es consecuencia de los nervios que provoca en determinados elementos parasitarios de la clase trabajadora los nervios de volver a trabajar. Pues bueno, Mercadé, Godoy y Carlos y yo hemos recibido una denuncia de un señor que dice que trabaja en TMB, que se llama Miguel Ángel Arias, que dice que lo agredimos junto, sí. Te recuerdo que dice que hubo un quinto elemento con barba, sí, que también lo agredió según él, sí, y que no lo ha podido denunciar porque no lo ha reconocido, y los que estuvimos allí sabemos que el único que había con barba era un guardia urbano que estaba de paisano. A lo mejor es que lo quería también denunciar a él. Sí, ya que se puso, dijo, yo denuncio aquí todo lo que haya, todo lo que se menee. Bueno, pues vía cocheras, Merca en la cochera del Triángulo y yo en la cochera de Horta, hemos recibido la denuncia, la citación para el juicio por delito leve para el día 12 de junio. Sí. Y bueno, ya iremos hablando de ese elemento. De ese elemento y de ese tema. Pero bueno. Y de ese juicio. Y de ese juicio. Las cosas siguen en ese sentido a nivel legal su curso. Lo que no nos quita la alegría de haber ganado lo que hace tantos años estamos detrás, que es que no se meta, al menos de momento, el tranvía privado por la Diagonal. Para nada. No la quisieron quitar. No lo han conseguido, siguen con sus tretas, porque yo estoy seguro que lo que está pasando en las cocheras es obra de ellos. En la cochera de Horta nos están destrozando el tablón de anuncios. En la cochera del Triángulo desaparecen automáticamente todas las utopías que ponemos. Seguro que es de ellos. Bueno, contra más rabiosos estén, pues es que lo estamos haciendo mejor. Sí, no, está claro. Allí en Horta, como nosotros confiamos en la capacidad de la gente de poder admitir las diferencias, no cerramos el tablón de anuncios de nuestra sección sindical, ni nosotros ni los compañeros que están al lado, que son los de COS. El resto de secciones sindicales sí que cierran sus tablones de anuncios. Nosotros consideramos que es un tablón de anuncios abierto a que la gente pueda poner cualquier cosa con respeto. Lo único que no podemos admitir es que un cartel que teníamos enorme de una utopía en que denunciaba la firma del convenio 2015-2019 por parte de unos miserables, alguien lo haya arrancado y alguien se dedique a nuestros utopías, reducirlos a trocitos y meterlos dentro de nuestro tablón de anuncios. Eso está denunciado a nivel de empresa, hay unas grabaciones de todo esto. Entonces, bueno, es como lo anterior. Cuando sucedió aquello en el ayuntamiento me quedé con la tesitura con la idea de no denunciar, ¿no? Porque no confío en esta justicia burguesa, porque no creo en su justicia, no creo en su forma de administrar la justicia, y no creo que unas leyes realizadas por quien nos oprimen nos vayan a permitir liberarnos, ¿no? Pero no hubo más remedio, porque si no, dentro de este entramado que hay a nivel judicial, si tú no denuncias, la has cagado, ¿no? Entonces, con perdón de la expresión, ya sé que no estamos en horario infantil, pero no creemos en este tipo de justicia. Para nosotros la justicia es la justicia social y la justicia de la clase trabajadora. Bueno, pues dicho esto, pues sí, nada, decir que nos tocará acudir al juicio, ya os convocaremos para que vengáis a presenciar cómo esta gente, habrá un montón de ellos y de ellas que vendrán allí a darnos por saco, pero sin miedo, que nosotros lo único que defendemos son derechos y defendemos y aspiramos a mejorar situaciones sociales y laborales. Y de ahí precisamente viene la rabia que tiene Arias contra nosotros, porque recordar que nosotros estamos denunciando desde la creación de este sindicato todas las tretas y todas las argucias y todos los tejemanejes que se traen en el tridente. Y claro, si alguien destaca del tridente, en este caso es Arias, que lo hemos ido denunciando una y otra vez, por ya acordaros cuando se manifestó en el referéndum de Lereu a favor del tranvía privado por la Diagonal, ya lo denunciamos, volvimos a denunciar junto con los compañeros de Metro cuando en plena negociación del convenio metió a su hermana en Metro, lo volvimos a denunciar cuando UGT incumpliendo todo lo que había prometido de que iba a hacer un referéndum antes de que se firmara el convenio, y como sabéis luego firmaron el convenio sin referéndum y sin nada, como hemos ido denunciando todo eso, esa rabia es la que nos tiene, que te tocó ser acreedor de esa rabia. Sí, sí. Te recuerdo que no eres el único, Carlos ya fue acreedor en su día, y bueno, ¿qué nos van a hacer? No nada de lo que no nos han hecho hasta ahora, sobre todo el intento de acallar la razón en base a la fuerza bruta. Ya sabemos cómo funciona, no nos dan miedo, no tenemos mayor problema, seguiremos haciendo lo que tengamos que hacer y sobre todo seguiremos luchando no en bien nuestro individual, sino en bien colectivo y común de la gente que trabaja en autobuses. Sí, parece mentira que nos conozcan, saben que jamás nos hemos asustado ni de la dirección, ni de las policías, ni de los jueces, ni de los periodistas que nos han ido atacando. ¿Cómo nos vamos a asustar de un impresentable como Arias? Por mucho que grite y por mucho que pegue. Sí, él y los suyos, eso está claro, ¿no? Es decir, el otro día me comentaba también un compañero que entre las múltiples tretas estas que hacían con las nuevas contrataciones, pues a unas sabiendas del día que iban a ingresar, los llamaban unos a uno a su casa y les decían que la empresa no les iba a contratar, para luego llamarles al día siguiente o antes de que le llamara la empresa y decirle que tranquilo, que gracias a la gestión de UGT los iban a contratar. Pues sí, este es el tipo de sindicalismo que practica UGT en autobuses de Barcelona. Centramos y focalizamos el tema en UGT, pero cuando yo estuve el último día allí repartiendo la utopía en Horta, allí no estaba UGT, pero estaba el sindicato independiente, el SID, y Comisiones Obreras, que hacen lo mismo, o sea que... Sí, lo que pasa es que yo creo que les va ganando UGT, ¿eh? Sí, bueno, está claro. UGT es que... tiene todo un entramado de gente colocada por allí en muchos años de Partido Socialista en el Ayuntamiento de Barcelona, y tiene mucha gente colocada en el edificio, que me imagino que les pasará la información de las nuevas contrataciones, y son los primeros que se enteran. Juegan un juego muy sucio. Ellos sí que es verdad que presentan mucha gente indirectamente. Naturalmente toda la gente que se presenta para ser conductor o conductora no pasa, porque hay muchísimas solicitudes para las plazas que hay, pero luego de los que pasan, claro, tiene que haber gente pues que lo ha hecho a través de ellos. Entonces ellos les mienten descaradamente diciéndole que has entrado gracias a nosotros. Y se creen que así pues los van a tener dócilmente como votantes, que es lo único que les interesa, ¿eh? Porque luego cuando tienen un problema de verdad, pues normalmente no recurren a ellos, que recurren a otros de los aquí presentes. Sí, no solo no recurren a ellos, sino que en muchas ocasiones, si el juicio es contra la empresa, que es lo que sucede, se apartan y dejan al trabajador o la trabajadora sin el auxilio que en teoría tendría que dar una organización de sindical, se llame como se llame. Decir, que no solo te mienten antes de contratarte, sino que luego cuando en la misma situación ellos tienen que acudir de testigos, se hacen a un lado para dejar al trabajador delante de los problemas de la empresa, ¿no? Pero bueno nada, ya hemos hablado de estos. Sí, no, pero mira, vamos a a recuperar la canción. Sí, a recuperar algo de estima revolucionaria, porque se nos ha pasado la fecha. 25 de abril. Ahí está. Es que para mí es una canción que representa muchas cosas. Éramos muy jóvenes. Éramos también representa una forma de ver el mundo, representa una forma de acabar con una dictadura y representa una forma de continuar en la lucha. Estamos hablando de la canción que fue paradigma de la Revolución Portuguesa en 1975. Sí, Grándola Vila Morena. Pues mira, os la voy a poner ahora. ¿En la voz de Luis Afonso? Bueno, espérate a ver que... No quiere. No quiere la canción. Vamos a buscar otra versión de... Sí, ahora saldrá por aquí. Si es que le gusta. ¿Le gusta ponerme en entredicho? Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira a sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Bueno, pues ahí tenemos una versión muy tranquila. Hay un montón de versiones, la estaba mirando. Pero hoy esta es la buena, esta es sin sí. música, solo con el acompañamiento de esos pasos, ¿no? Sí. Bueno, a los viejos como nosotros nos pone los pelos como escarpias. Pero bueno, me sigue gustando el emocionarme con canciones de este tipo que representan de alguna manera, sin entrar en muchos detalles, porque si no ya se pierde todo, representan libertades, ¿no? Y representan hechos conseguidos desde la base, ¿no? Entonces, sí. A partir de ahí, por eso tenemos esta pequeña manía, ya sea antes o después, o en el mismo 25 de abril, cada año recordar que hay otra forma de conseguir las luchas, no solo las luchas a través de los parlamentos burgueses, sino las luchas, la gran mayoría, y nosotros en la plantilla de autobuses tenemos un ejemplo muy claro, las luchas y lo que hemos obtenido siempre y ha sido sustancial y beneficioso para nuestra clase ha sido la lucha que hemos tenido en la calle y en base a la presión para intentar que aquel que vive demasiado bien nos dé algo de lo que nos ha robado y nos corresponde. Pues sí. Y con esto, con esto vamos a pasar a otra noticia, compañero. Vale, dale. Pues la noticia que ya la vamos anunciando desde hace tiempo, de que empezamos a recoger firmas para pedir el cese de nuestra queridísima Mercedes Vidal, nuestro queridísimo Enrique Cañas y nuestro más querido Pau Nui. Todos sabéis el invisible. Todos sabéis quiénes son estos personajes. Son pues la nueva dirección política de TMB, la que está impuesta, según hemos podido saber, por cupo que les tocaba dentro de Barcelona en Comú, y se ve que Barcelona en Comú pues confió en ellos para decirles vais a llevar TMB para adelante, y lo que están haciendo, al menos con Bus, que no tanto con Metro, pero al menos con Bus, es que lo están hundiendo. Lamentable ha sido todo el comportamiento que han tenido con el tema del tranvía. Acordaros que nuestra presidenta públicamente se ha subido incluso a autobuses para demostrar el mal funcionamiento de la xarxa, y que la solución, decía ella, era meter el tranvía por el tranvía privado por la Diagonal, o como también por cupo hubo que meter a Enrique Cañas, un personaje que venía pues de haber sido puesto en la calle después de haber demostrado lo mal que lo hacía, el mal gestor que era con el tema del tranvía en Zaragoza. Bueno, pues vamos a empezar esa recogida de firmas. No tenemos ningún objetivo de número, las que se recojan bien recogidas están, y naturalmente las llevaremos al ayuntamiento, pediremos que nos atienda a la Colau, por ejemplo. Sí, o el Pisarello ese que le gusta tanto. Gerard Pisarello. Sí, sí, sí, ese que se indignó tanto cuando sacamos la pancarta allí en el ayuntamiento de Barcelona. Sí, se indignó mucho de que eso, que como que un sindicato como CGT pide la dimisión de una representante de la izquierda en el ayuntamiento, ¿no? Bueno, tenemos que recordar que no es la primera dimisión que pedimos. Acordaros que este sindicato ya se creyó criminalmente con otro presidente, Xavier Casas, porque mintió sobre el despido, que él decía que no se había despedido a Pablo Díaz, aquel compañero que se suicidó, y demostramos que sí que había sido despedido, ¿no? Él había mentido en el Consejo de Administración, hubo una querella criminal, y curioso, el juez, ¿sabéis lo que dijo? El juez dijo, y lo dijo así, que un político puede mentir. Por eso no creemos en su justicia, aparte a nivel ideológico, porque si no se En ninguno, porque ellos también se encargan de incluso en sede judicial confirmarnos aquello que pensamos, ¿no? Entonces, bueno, pero me gustaría destacar, ¿no?, que Mercedes Vidal, no solo nosotros nos hemos pedido su dimisión, sino que en 2017, en julio de 2017, fue reprobada por la mayoría de la oposición municipal. No dimitió. Es que estamos acostumbrados a que esta gente, es que se vive muy bien sin currar, merca, y sin dar un palo al agua. Es que estamos acostumbrados a que nadie se responsabilice de aquello que realiza y de su mala gestión. Entonces, pero es que dentro de que no confiamos en los políticos, nos fijamos que la llegada de las diferentes cosas de Podemos, ¿no?, con los diferentes nombres que ha llevado a diferentes parlamentos, a diferentes ayuntamientos, pues vemos, es que nos ha tocado lo mejorcito, ¿eh?, en Barcelona. Sí. Porque te fijas, el otro día salían los números de la MT de Madrid. Han tenido un superávit de un 5%. ¿Y qué han hecho en Madrid? En Madrid, pues, han vuelto a municipalizar el bici, han vuelto a municipalizar la MT de Madrid, está llevando también la grúa, ¿eh? Bueno, cogen más plantilla, cogen más servicio y encima tienen beneficios. Compran muchísimos más autobuses, encima tienen beneficios. O tenemos otro caso, Compromís en la MT de Valencia. Acaban de quitarle los liberados a Comisiones Obreras y UGT, liberados desde 1992. ¿El año que tú entraste a currar aquí o qué? Sí, 26 años liberados. Vale. Y se los quitan. ¿Y cómo se los quitan? Ah, claro, esto también lo han cerrado en muchas áreas. Parte de la argumentación para quitarles los liberados es la argumentación que están dando en TNB, el famoso Real Decreto. Uh-huh. Pues bueno, esa es la diferencia. Aquí, cuando nosotros lo hemos pedido a Barcelona en Comú, que tome ejemplo, y que se ponga al servicio del pueblo, que es el que le votó, y en el tema de movilidad, que es lo que conocemos nosotros, de un mejor y eficaz servicio, y recupere todo aquello que anteriores gobiernos se habían ido quitando, como es recuperar las líneas del bus Nou Barris, que le costaría 4 duros, y la los vecinos de Nou Barris estarían contentísimos, porque llevan años reclamando que las líneas vuelvan a TMB, pues no hacen eso. De la noche pasan de recuperarla. La verdad es que hay una diferencia increíble entre lo que se está haciendo en unos sitios y lo que se está haciendo en otro. Aquí, el objetivo que han tenido es meter el tranvía, sí o sí. Se han gastado un montón de dinero público en meter en el tranvía. Acordaros que, aparte de las contrataciones que han hecho en TMB, pues contrataron a Opera Masías para sacar el tranvía adelante. Han hecho un montón de propaganda también pro tranvía. Ellos sabrán cómo subvencionan también a la PTP, directa o indirectamente, y les sale el tiro por la culata. Y en vez de reconocer eso y decir, bueno, pues ya que me ha salido mal esto, voy a meter de una puñetera vez la D30 por la diagonal para ver qué tal funciona, es que siguen reacios y siguen parados y siguen colapsando a TV, siguen colapsando a autobuses, siguen colapsando a la empresa pública de transporte de Barcelona. Y esto lo hace un partido de izquierdas. Con ADN obrero, como nuestra jefa Mercedes Vidal. ADN obrero y sueldo de 104.000, ¿era? Sí, perdón, me equivoco. Ese es el Cañas. Ese es el Cañas, que ella está dentro del compromiso que tiene Barcelona en Comú de no tener unos sueldos, creo que son superiores a 2.000 euros. 2.200 creo que es. Bueno, has tocado un montón de cosas, eres un fiera. Y eso que esta radio está... eso que estamos ahí... Bueno, estábamos explicando, bueno, yo en un principio, que Mercedes Vidal había sido reprobada por la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona por su gestión en las huelgas obreras de bus y de metro. No solo por esa comisión, sino por el mismo pleno del Ayuntamiento. O sea, eso fue en julio del 2017, que además nosotros, como organización sindical, pedimos la dimisión de Mercedes, de Cañas y de Noy, porque son los responsables también de haber suprimido el tranvía Blau de forma indefinida y haberlo suprimido y no haber buscado un plazo de tiempo razonable para volverlo a poner, eso está claro. Y aparte de que no se enteran, porque cuando suprimen el tranvía Blau informan al Comité de Empresa y Metro. No se enteran en muchas cosas. También cuando echan a un alto directivo de metro... Informan al Comité de Empresa de Autobuses. De autobuses, sí. Eso es para que sepáis, ¿no? La calidad profesional, por no decir intelectual, de la nueva dirección política de TMB, ¿no? No saben ni qué le pertenece a cada una de las empresas que forman... Pues TMB. Sí, y además tú has hecho mención de una cosa que es importante, y yo ya lo dije en una conferencia a la que tuve la necesidad de asistir, bueno, nos llamaron para que asistiéramos como CGT, y les dije en la conferencia que lo que el Pleno del Ayuntamiento había aprobado era la instalación de la D30, y lo que el Pleno del Ayuntamiento había tirado para atrás era la unión del tranvía por la diagonal. En la última comisión de explotación, CGT, nuestro compañero Nico, que es el delegado de CGT que asistió a esta comisión de explotación, fue el único delegado de todas las secciones sindicales allí presentes, es decir, de SIT, Comisiones Obreras, ATUP, UGT, que pidió a la empresa que se ponga las pilas con la instalación de la D30. En el último Utopía, en el 188, lo podréis ver bien destacado, aparte de toda la información que da detallada sobre la comisión de explotación, os daréis cuenta de que CGT es la única sección sindical que está presionando al ayuntamiento, primero, para tirar hacia atrás la unión del tranvía privado por la diagonal, y segundo, para que el ayuntamiento tire para atrás un bloqueo político por parte de Mercedes Vidal y de Barcelona en Comú a la instalación de algo que está aprobado en pleno municipal, que es la línea de 30, que además está programada en la nueva xarxa de buses. Sí, es lo que decíamos antes, en vez de reconocer el error, y es más un error que hasta en el pleno del ayuntamiento se lo hacen ver, que pasaría pues por eso, por meter la D30 por la diagonal. En vez de reconocer eso, pues estamos con una empresa que no sabemos para dónde va, que un día es una cosa, otro día es otra. También van cayendo despidos uno tras otro. Creo que ya llevamos 6 de diferentes directivos y van acaparando cargos los niños de iniciativa y las niñas. El último, pues el que ponen en el cargo que ocupaba Marta Labata, directora de la xarxa bus, pues meten a este que tiene nombre de Ramón. De Ron, ¿no? Bacardí. Es Ron, ¿no? Bacardí. Sí. Y lo meten, y es otra persona que, aunque ya está en TMB desde hace muchos años, pues es miembro y viene de Iniciativa por Cataluña. Es, voy a meter a los míos en los puestos donde puedo empujar para que algún día esto se hunda y llegue el tranvía, y a los que se manifiestan, que tampoco son de nuestro agrado, pero los que se han manifestado históricamente por defender esta empresa pública y son directivos que no son de su guarda, pues la puerta es muy grande. Eso sí, se irán bien, bien arregladitos, pero los van apartando. ¿Qué pasa? Están metiendo gente que realmente la parte técnica y administrativa de la empresa no la conocen, y esto es un desastre. Que si se pueden ver autobuses circulando cada día por la calle, no es por ellos, es por la gente de abajo, por la gente a pie, por los mecánicos que saben y siguen arreglando autobuses, por los conductores que cada día los sacamos, ¿no? Y por los mandos que nos regulan, y por esta gente que estamos día a día en el trabajo, no por los directivos políticos que tenemos en TMB. Sí, no, y por los agentes de centro, que gente que se lo está currando. Y vuelvo a repetir, la última comisión de explotación, pasado 10 días, fue este último día 20 de abril, del pleno municipal en que se le dijo no a la unión del tranvía, la única sección sindical que presentó por escrito un requerimiento a la empresa para que implante la D30, que es un acuerdo municipal y es un acuerdo de la nueva xarxa, fue la sección sindical de la CGT de autobuses. Y estábamos con el tema de por qué pedimos la dimisión de Mercedes Vidal, de Pau Noy y de Enrique Cañas. Ellos son, como cabeza visible de TMB, los garantes de que los estatutos de nuestra empresa se lleven hacia adelante, y estamos pidiendo esa dimisión porque en el punto 2 de los estatutos de TMB se dice claramente esto que yo estoy diciendo de una forma así tan sencillita. Son los garantes de que la empresa apueste en todo momento por gestionar todos los transportes públicos que se dan en Barcelona. Me llega un WhatsApp. Vale, guay. Si te llega a ti, bueno, no me llega a mí. Bueno, era algo que ya teníamos, yo creo, no sé si lo tenías tú en tu escaleta para hablar hoy, pero me envían una octavilla repartida por UGT la semana pasada, que se titula Conseguido segunda parte, y nos dicen, por favor, comentarla. Bueno, luego la comentamos. Vamos a ir un poquito. Vamos a terminar este tema que tenemos. Pues compañero, espérate, que Ramiro es el que manda aquí. Sí, porque si no vamos a ir, nos vamos pisando. Tenemos ganas de comentar. nos vamos pisando los temas y merece la pena el ese tema y el resto el intentar desarrollarlos de una forma fluida y en condiciones, ¿no? Desde luego, completamente de acuerdo contigo, Ramiro. Desde que has cumplido 58 años, que me llevas un año, sí, es que sí, se mata, sí. Y consigo no romperme las cabezas con la cosa. Intentan rompérmela, quitármela del sitio, pero mi cabeza está ahí todavía dándole que te pego. Pues bueno, estábamos con el tema de por qué pedimos y el comienzo de la campaña de la petición de firmas para pedir la dimisión de Mercedes Vidal, Pau Noy y el Enrique Cañas. Empezaremos este miércoles en tu cochera. Seguramente, ya desde aquí os avanzamos que os vamos a pedir vuestro apoyo y bueno, esperemos que seáis valientes como lo habéis sido siempre. Exacto, vamos a pedir pues eso, su dimisión a través de una firmatera. Y creo que nos quedaba también otro punto, fue el uno de los motivos y creo que fue ya la gota que colmó el vaso, que fue días previos a que en el Ayuntamiento de Barcelona se celebrara el pleno municipal para hablar, entre otras cosas, del tema de aprobar el protocolo. Recordemos que no había nada por escrito en condiciones ni nada realmente con cara y ojos, sino era un protocolo. ¿Desde cuándo los ayuntamientos se presentan protocolos a aprobar? Un protocolo que encima no obligaba a las partes. Pues bueno, recordemos que Mercedes Vidal, junto con Janet Sanz y miembros del Partido Socialista de Barcelona, de Cataluña, se dedicaron a pasear por líneas de autobuses que utilizaban a tramos la Diagonal, y la calificación de Mercedes Vidal, cuando la entrevistaban como regidora de movilidad, pero no deja de ser la presidenta de TMB, ella vino a decir, y lo dijo textualmente, que el servicio de autobuses por la Diagonal es un servicio ineficaz. Pues bueno, solo baste recordar que ella es la directa responsable de que ese servicio de autobuses por la Diagonal sea ineficaz, porque lleva gestionando transportes metropolitanos de Barcelona, es decir, autobuses, metro y teleférico, desde el año 2015. Entonces creemos que en vez de hacer un acto populista, dedicarse a pasear y a tirar piedras sobre una empresa que ella gestiona, lo que tenía que hacer es gestionar bien las cosas y el intentar que una empresa pública sea ejemplo y no sea ejemplo de buena gestión y no de todo lo contrario, ¿no? Con esto creo que resumimos ya un poco los puntos por los que pedimos la dimisión de Mercedes Vidal. Ya lo habíamos dicho en aquí en este programa de radio y también lo habíamos dicho en algún que otro Utopía. Y empezaremos a buscar la firma sin un tiempo marcado fijo para recogerlas, sin una cantidad fija para recogerlas. Vamos a intentar que la gente se implique también en la recogida de firmas. Esta recogida de firmas está abierto y abierta a cualquier persona, sea o no de nuestro sindicato o organización sindical, sino que cualquier persona que considere que la gestión de Mercedes Vidal, Enrique Cañas y Pau Noy al frente de la dirección política de TMB es una gestión reprobable, pues que firme esta firmatera. Y para dejar ya este temita, pues os voy a poner, ya que estamos en plan reivindicativo, una canción que a mí me gusta especialmente, es Bella Ciao, y una versión que hace un señor con sangre muy ardiente, con orígenes balcánicos, que es el Goran Bregovic. Es una versión en directo que merece la pena el escucharla en toda su dimensión y escucharla ahí, con las orejas bien abiertas y con la sangre bulliendo dentro de las venas. Ciao, ciao, ciao, partigiano. se io muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un meraviglio. Tutte le genti che passeranno, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bello in questo fiore del partigiano. Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, in questo fiore del partigiano morto per la libertà. E questo fiore del partigiano morto per la libertà. Muy bien, hemos conseguido que nos bulla un poquito la sangre. Merece la pena el que la primavera también no solo nos invada a base de lluvia, sino que también, como dice el dicho, la primavera la sangre altera, y nos tenemos que alterar de vez en cuando, porque si no nos pisotean, y no nos podemos permitir que nos pisoteen. Bueno, pues esta era una versión que a mí me gusta especialmente de Bella Ciao. Recordar que es una canción que surge, no se sabe muy bien, en la Segunda Guerra Mundial, en la zona del medio de Italia. No hay un trasfondo realmente político detrás de la canción. Es un trasfondo libertario, es un trasfondo de insumisión, es un trasfondo de búsqueda de libertad, de acabar con el fascismo, con lo cual ahí estamos, y por eso la hemos puesto en el programa de hoy. Abajo es todo este tipo de historias, abajo todo este tipo de imposiciones al ser humano, abajo y rompamos ya de una vez todas las cadenas que tenemos a nivel mental y a nivel laboral. Bueno, Merca, ahora sí que te voy a dar el margen ese que estabas pidiendo antes, de hablar de algo que viene como una cascada, y es la consecuencia de una sentencia ganada por CGT de telemarketing, que en su momento se centraba en un punto, creo que era el número 5 de los permisos retribuidos del convenio de autobuses, y que hemos conseguido que ese trasfondo se vaya a todos los puntos de los permisos retribuidos. Y vamos a dar unos ejemplos de cómo aplicarlo. Sí, bueno, eso también viene a cuento pues de la hoja que me dicen que comente, que es este tema que estás sacando tú, Ramiro, que los de UGT tienen la barra, de como ya la tuvieron la primera vez, de sacar un comunicado diciendo conseguido segunda parte, ¿no? Que la comisión paritaria a partir de ahora ha conseguido pues que los permisos retribuidos pues se cuenten solo el laborable. Bueno, pues lo vamos a comentar. Se trata, igual que el conseguido primera parte, una auténtica mentira. Si alguien lo ha conseguido, primero fueron, como dice Ramiro, los compañeros de telemarketing, que pusieron una denuncia que ha seguido un proceso muy largo hasta que al final el Tribunal Supremo de Madrid ha dictado sentencia diciendo que los permisos retribuidos se tienen que disfrutar en días laborables. Eso, como sabéis, lo denunciamos primero unos artículos por una estrategia, bueno, acordada con nuestra abogada. Eso lo conseguimos, lo ganamos. Acordaros que ya la paritaria lo tuvo que aceptar. Primero estuvieron, creo que fueron 7 meses para reunirse, para darnos la razón, les costaba mucho. Y el día antes del juicio, el juicio se tenía que celebrar un lunes, o el viernes anterior se reunía la paritaria y no tenía más remedio porque era así de evidente, que darnos la razón. Conseguíamos el primer paso. A continuación, pusimos inmediatamente la segunda denuncia en la que pedíamos que el resto de permisos retribuidos también fueran solo elaborables. Y vete aquí que la paritaria esta vez no tarda tanto, en pocos días se reúne y nos vuelve a dar la razón porque nos tiene que dar la razón. Y ya es se está cumpliendo, ya es así, que los permisos retribuidos los vamos a disfrutar en laborable. Los días que tenemos fiesta no se cuentan como permiso retribuido y daremos ahora algún ejemplo para que lo entendáis. Pero lo importante es que la gente tiene que saber que esto no es obra de UGT, por mucho que digan conseguido segunda parte. Mienten más que hablan, hablan poco, pero lo poco que hablan es que mienten. Eso se debe a que hay una sentencia ganada por CGT y venía en camino otra denuncia puesta por CGT precisamente para que los trabajadores pudiésemos disfrutar ese derecho en nuestros días laborables. Está conseguido, cada uno que crea a quien cree que ha de creer, pero la verdad, sobre todo cuando hay negro sobre blanco, y eso lo hemos demostrado en todas las ocasiones, es una. Y la verdad es que, una vez más, CGT consigue una mejora para toda la plantilla. Pongamos algunos ejemplos cómo ha cambiado la cosa. Hoy nos llegaba una consulta, pues, de una compañera, de que hoy estaba a punto de plegar y le han dado un aviso de que su padre se ha caído. Parece que ha tenido una ruptura, creo que de fémur, y lo van a tener que intervenir, lo van a tener que operar. La compañera, como le faltaba ya poco para plegar, ha acabado el servicio y mañana, día 1 de mayo, está en el grupo 72, le tocaba trabajar y tenía fiesta el sábado y el domingo. ¿Cómo hubiese sido con lo que teníamos en el convenio del tridente? Pues con el convenio del tridente los tres días serían a partir de mañana. Sería mañana viernes. Mañana es martes. Perdón. Mañana martes, miércoles y jueves. La compañera tiene fiesta, ahora lo diré bien. La compañera tiene fiesta el día 3 y el día 4, que son mañana día 1 martes. Claro, el día 3 y 4 serán jueves y viernes, ¿no? Correcto. Entonces, ahora, ¿cómo va a ser? Pues mañana, que tenía que trabajar, va a tener el primer día de permiso retribuido, que aunque sea grupo 72, como lo trabajan en ordinario, va a ser día festivo. Como luego tenía pasado mañana y el otro su fiesta, no le van a contar como permiso retribuido y va a tener el día 4 y 5. Acordaros, cuando tengáis dentro de los días, ya sabéis, cada permiso pues puede ser de un día, de dos, de tres. Cuando haya un día de fiesta semanal ahí en medio, no se va a contar como permiso retribuido. Esto ya les ha llegado a la instrucción a todas las cocheras y es de esperar de que lo hagan bien. Vale, o sea que yo pongo otro ejemplo. Por ejemplo, el accidente sucede o el optar a este permiso sucede en un viernes y tengo descanso el fin de semana. Eso es más fácil de entender. Claro, no, hombre, porque para así se entiende. Entonces se contaría, ¿no? El descanso mío, sábado y domingo, y luego tres días más que me dan estos permisos. Correcto, ¿no? Porque como el sábado y el domingo ya tenías tu fiesta, pues sigues con tu fiesta y los tres permisos, que serían lunes, martes y miércoles. Correcto. Creo que lo has entendido perfectamente, ¿eh? Bueno, se trata de algo tan sencillo como explicar que en ningún momento los días estos de permisos retribuidos te pueden pisar tu descanso. Es como el tema cuando contamos los días que no pertenecen de vacaciones, ¿no? Pues los días que están dentro de nuestro calendario de vacaciones, aunque coincidan que por nuestro calendario nos toca esos tres días entre semana hacer por calendario fiesta, esos días no cuentan como fiesta, sino que cuentan, perdón, no cuentan como vacaciones, sino que cuentan como fiesta. Bueno, pues vamos a seguir, ya que el compañero nos dice que hablemos de esta hoja. Sí, no, pues vamos, pero a que si queréis, la explicación es bien sencilla. En ningún momento podrán pisarnos. Los días retribuidos, estos descansos, sí, se contarán a partir de ahí. Los compañeros, vale, amigos, vale. Está claro. Vale. Y si tienen alguna duda, pues ya saben a quién preguntar. Ah, exacto, al origen, no a los falsificadores. Bueno, dice el compañero, oye, por favor, desmentir esto. Y vale, lo vamos a desmentir y aparte vamos a decir que es que no se enteran. En la hoja esta de UGT hablan también, pues, muy poquito del incidente que pasó en el ayuntamiento, ¿no? Simplemente uh-huh. dicen, CGT, como ya nos tiene acostumbrados, miente en su utopía 188. Se ve que hemos hecho muchos 188 y mentimos en todos los 188. El 188 es uno, ¿no? Y bueno, podrían decir, mienten en el Utopía 188, pero bueno, aparte de ese problema, pero dicen también, los delegados de CGT en TV están denunciados en el juzgado, el juez decidirá. Ramiro, ¿tú eres delegado? No, sí, es que... Carlos, ¿eres delegado? Ay, que me entra la risa y no puedo reírme. No se enteran de nada. Tontos y no se enteran. Bueno, pero bueno, a partir de ahora, para UGT eres delegado. ¿Habrán denunciado también a Gil? Bueno, sí. Pobrecillo, que estaba en su casa. Sí, o al Nico, o sea, habrán puesto una denuncia ficticia. A ver si... Creo que los vimos un poco nerviosos. No sabemos muy bien bajo qué efectos, pero estaban un poco nerviosos, ¿no? A lo mejor lo que dicen aquí, que el juez decidirá, es que el juez decidirá que te va a hacer delegado. Ah, no, yo no quiero que un juez decida. No quiero que un juez decida que quieres. También tienen un recuadrito referido a Jordi Muñoz, nuestro secretario general en TV. Lleva muchos años desde que se conoce la iniciativa de conectar el tranvía defendiendo el bus eléctrico como la mejor forma, tanto económica, técnica y funcional, de prestar el servicio de transporte público que necesita Barcelona y sus ciudadanos. Y ahora viene lo mejor de todo. Dice, desde la sección sindical de UGT-TV y todos sus delegados siempre, acuérdate de esto, siempre hemos defendido la implantación del bus eléctrico, aunque algunos se empeñan en decir lo contrario. UGT-TV jamás ha apoyado la conexión del tranvía. Es curioso que saquen esto el mismo día que nosotros sacamos la foto de un periódico de 2010... en el que sale, creo que era un delegado de UGT, de esos que jamás han dicho, te lo vuelvo a repetir, jamás, jamás, han estado en contra. jamás. Bueno, pues, el mismo día que UGT está repartiendo eso, resulta que hay una utopía de esos que dicen mentira, el 188, en el que sale la foto de un periódico, en el que un delegado de UGT y presidente del comité de empresa, pues está manifestándose, de hecho está haciendo propaganda a favor del tranvía privado por la diagonal. Sí, de la opción en que se aprobaba, que era la opción A, en que estaba incluido el tranvía por la diagonal. Bueno, creo que ha quedado muy claro que no saben ni lo que hablan, quieren ponerse medallas en base al trabajo de los demás, quieren vivir del trabajo de los demás. Es lo que suelen hacer, no acudiendo nunca a su puesto del trabajo. Quieren vivir de lo que las demás secciones sindicales consiguen en los tribunales o en la fuerza que le da la plantilla para conseguirlo mediante la movilización, y por eso son unos parásitos. Sí, yo a los compañeros y compañeras que puedan dudar siempre les digo lo mismo. Mira, lo que queda escrito normalmente se puede demostrar. Y cuando nosotros decimos que UGT ha estado apoyando el tranvía privado por la diagonal, lo decimos con base y con fundamento. Ya no solo que Arias en el 2010 estuviera diciendo esto de estas manifestaciones. Meteros en la página web de esta plataforma que se llama Unimos Tranvías y veréis quién forma parte de ella, y veréis quién ha firmado el comunicado a favor del tranvía por la diagonal. Veréis que ahí está UGT, también está Comisiones. El SIN no está, las cosas como son. No. Pero UGT y Comisiones están ahí, han acudido a sus manifestaciones y en todas partes han estado pidiendo el tranvía. No solo eso, en muchísimas empresas se han dedicado las secciones sindicales de Comisiones Obreras y UGT, desde luego mandatados por sus jerarquías organizativas a hacer propaganda entre su afiliación a favor del tranvía. Pero eso fue un comunicado que vi de Comisiones Obreras de la Diputación de Barcelona, ¿no? Diciendo que les iba a ir estupendo el tranvía. Bueno, ¿para qué más? Sí, no, claro, hemos pasado vídeos firmados y subvencionados por el Ayuntamiento de Barcelona en que Comisiones Obreras pues pide casi llorando el tranvía por la diagonal, la unión del tranvía. Baste decir que uno de los vocales que asiste en representación de Comisiones Obreras al Consejo de Dirección de TMB, Manel Ferri, es miembro también junto con Enrique Cañas y Pau Noy de todo este lobby que está detrás de la presión para que se implante el tranvía privado por la diagonal, que es la Fundación de la Movilidad Sostenible y Segura o la Promoción del Transporte Público. Es decir, están ahí, es innegable, hay un montón de fechas, hay un montón de manifestaciones, se han manifestado, ha habido delegados de Comisiones y UGT a favor, que trabajan en el tranvía, que decían que ellos querían el tranvía por la diagonal porque representaba un montón de puestos de trabajo para la gente que está en el tranvía, pero claro, nosotros lo que decimos es que los puestos de trabajo que representaban para el tranvía significaba que eran puestos de trabajo que marchaban de TMB y no estábamos dispuestos a consentirlo. Se nos acaba el programa, Meca. Se nos acaba el programa, bueno, ha quedado claro lo que opinamos de esta hoja informativa, que yo diría desinformativa, de UGT, pero bueno, que vayan sacando cositas de estas que ya nos gusta, ¿no? Porque queda por escrito muchas de sus mentiras. Guardamos con mucho cariño todas esas hojas en las que sacaron que tú decidirás en referéndum, ¿no? Sí. Y bueno, ya veis lo que ha pasado, ¿no? Con el famoso referéndum. Pues nada, Campis, ¿sí? Ha sido un honor estar aquí un día antes del primero de mayo. Yo tengo la suerte de que en mi grupo de descanso hoy tenía fiesta y mañana también voy a tener fiesta y pasado voy a tener fiesta. Es lo que pasa cuando se consiguen los dos días de descanso en el grupo 65 que acumulamos días. Recordar que hubo un montón de sinvergüenzas que se manifestaron en contra de aquella movilización y que hoy algunos de ellos son delegados de UGT. Sí, yo voy a poner un recuadrito y se lo enviaré también a Carlos, eso que dicen. Es que no saben ni lo que dicen, que somos delegados de UGT. En fin, compañeros y compañeras, nos escuchamos el lunes que viene, si no hay mayor problema, desde las ondas libres de Radio Contrabanda, desde el 91,4 de la FM. Mañana nos vemos en las calles. Salud y agitación. Y un lunes más que nos dijo Muriana de UGT que nos iba a llamar, que dice que no lo dejamos, pero no nos has llamado, Muriana. Bueno, es lo que tiene ser un piquito de oro. Venga, nos escuchamos el lunes que viene en directo desde las ondas libres de Radio Contrabanda, aquí desde este programa que es Radio Rosco, el programa que hacemos los conductores y las conductoras de autobuses de Barcelona para los usuarios y usuarias del transporte público. Salud. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven en el letrero que diga cabrón, CAVR.